Buenas tardes. La Asociación de Universitarias Españolas me ha encomendado que hable de buscar el reino de Dios a propósito de las discusiones sobre la teología de la liberación. Buscar el reino de Dios aparece en mayúsculas y es el tema. Las discusiones sobre la teología de la liberación son la ocasión. Y por si alguno, a través de ciertos anuncios, hubiera entendido que voy a hablar de las discusiones sobre la teología de la liberación, es conveniente avisar desde el principio que no voy a hablar de la teología de la liberación ni de las discusiones sobre la misma. Porque lo que se agita tras esa denominación, al menos para mí, no es más que un problema práctico, pastoral. Y para los que tienen que acometerlo, ese problema de importancia evidente importa un conocimiento de las situaciones, un estudio de las circunstancias, una valoración de los medios y los procedimientos, una catequesis doctrinal para orientar a los actores, y nada tengo que aportar en este campo. Y si me lo permiten, añadiré que no veo que aporten nada en ese campo, que es el campo, los que hablan y escriben, al menos en España. Como teología, dejando aparte las modas terminológicas, si la situamos dentro del marco del Evangelio y la doctrina de fe, es un tema ultra esclarecido. Yo mismo, como tantos sacerdotes y obispos en la predicación ordinaria, lo he tocado tantas veces durante 20 años, aún sin utilizar el nombre, que la saturación me impide volver sobre él. Los que quisieran conocerlo disponen de fuentes muy autorizadas. Y recuerdo únicamente algunas del magisterio de la Iglesia. Sobre la relación entre el Evangelio y la justicia o la promoción temporal, ahí está todo el copioso magisterio de la doctrina social de la Iglesia. La profesión de fe del Papa Pablo VI, donde la última instrucción de la Sagrada Congregación lo ve resumido todo. La Evangelii Nuntiandi, sobre la evangelización, y tantos otros. En segundo término, otro elemento del tema, sobre la necesidad de promover el bien temporal dentro del bien total, según la verdadera vocación de la persona humana, y no a remolque de cualquier movimiento o praxis, y menos si es atea. Ahí están la octogésima veniens de Pablo VI, el gran discurso del Papa Juan Pablo II en Puebla, año 1979, y la instrucción de agosto del año pasado de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual, como es sabido, rechaza como incompatible con la fe la reducción a la praxis marxista con sus objetivos meramente intrahistóricos, prácticamente atea, y por lo mismo negadora de la persona y de su trascendencia. Y además, con su método de violencia sistemática, tal cual lo exige la lucha de clases. Esta instrucción, cuya lectura sería suficiente para repasar el tema, subraya desde el principio lo que quizá es clave de la cuestión y ahorraría muchas discusiones. Porque dentro de la liberación cristiana total, distingue lo fundamental, que es la liberación del pecado, la libertad de los hijos de Dios, profunda y trascendente, y lo que son consecuencias, liberación de los efectos sociales del pecado. Y exige en nombre del Evangelio que estos dos aspectos o estas dos componentes no se confundan y tampoco se separen. Quizá conviene aludir, para dejar este asunto, a una tercera cuestión menos atendida en el pensamiento católico reciente y que, sin embargo, tiene mucho que ver con ese gran problema práctico pastoral que es el que existe, no un problema teológico, que es la legitimidad, en casos límite, de que los ciudadanos se alcen en armas contra la agresión injusta contra los mismos gobernantes. Y sobre esto, como es sabido, aunque quizás sea también olvidado, han dado doctrina en el momento oportuno, refiriéndose a situaciones de una guerra no querida, pero sí legitimada, el obispo Play Daniel, el que ha tratado el tema de un modo más completo, el cardenal Isidro Gomá, con el episcopado español, y el papa Pío XI. Entonces se llamaba de liberación la guerra, no la reflexión teológica sobre la misma. Y refiriéndose a posibilidades de futuro, de modo que, más doctrinalmente, el Papa Pío XII. Y a esta línea de pensamiento teológico y magisterial apelaba, poco antes de morir, lo escuché yo mismo, el arzobispo Óscar Romero. Dejando, pues, aparte lo que no es tema de esta charla, mi propósito es muy sencillo: hacer una meditación sobre dos núcleos de la revelación del Nuevo Testamento, que naturalmente tienen algo que ver y mucho con el tema que eludo. Siendo Jesús el instaurador del reino de Dios, que es un reino de justicia, interesa volver la atención una vez más, primero sobre la actitud y el comportamiento del mismo Jesús durante su vida histórica y visible ante el bien o ante el problema social. Y segundo, el criterio que él mismo propone para determinar la actitud de sus discípulos ante el reino, ante la promoción de los bienes temporales. Volver sencillamente a las fuentes es siempre fecundo y puede ser orientador. Actitud y comportamiento del mismo Jesús ante el bien temporal y los problemas consiguientes. Señalemos algunos aspectos de esa actitud. Primero, Jesús no se dedicó de ninguna manera a la reforma estructural o institucional y rechazó en el límite de esa línea de reforma la tentación político-social. A pesar de que comparecía ante su pueblo como instaurador del reino y no sólo como anunciador del reino. Quizá no es inútil recordar de paso que Jesús, a su paso visible por la historia, no contribuyó de un modo directo, por dedicación profesional o temática, ni al progreso de la técnica, ni al progreso de la ciencia, ni al progreso de la organización social. Y era el instaurador del reino definitivo, y era Dios. Pero el hecho es evidente. Vivió en las condiciones de su tiempo. Y si curó enfermos, dejó persistir la enfermedad en el mundo y no cambió la técnica medicinal. Pero, sin duda, lo más significativo es lo tocante a la situación social política, que, por cierto, es no sólo semejante, sino idéntica a algunas de las situaciones más ruidosas de nuestro tiempo. Situaciones que todos entienden que afectan gravísimamente a la justicia y en las que no se tolera ahora ni la abstención ni el silencio de la Iglesia, de los sucesores de los apóstoles. Jesús vivió en una situación social derivada de la ocupación de su patria por un poder imperial, el romano, en medio de un conflicto apasionado entre los que se rebelaban contra esa injusticia opresora, con más o menos violencia, tanta como para desembocar a los pocos años en la gran tragedia de la guerra y la destrucción de Jerusalén, los celotas, los comprometidos, los luchadores, los contestatarios, y por otra parte los que toleraban esa situación o incluso se acomodaban a ella y colaboraban con ella. Y es innegable que Jesús no quiso entrar, ni quiso que entrasen sus apóstoles en los planes de quienes estimaban justo y urgente reconquistar la independencia política de Palestina. Y bien sabe Dios que era un problema de máxima actualidad y que además no estaba en juego solamente la soberanía de un pueblo, la justicia en las relaciones internacionales, según el sentir general, estaban en juego las promesas sobre el reino de Dios en Israel. Era una cuestión política religiosa. Era la cuestión ante la cual Jesús tenía que comprometerse. No lo hizo. Jesús se desligó. Podríamos decir que ni estuvo a favor ni estuvo en contra. Pero sí hay que afirmar que no fue revolucionario. Y esta evidencia ha sido ensombrecida de tal manera en decenios recientes que hace 15 años el mismo Oscar Kuhlmann, historiador y exégeta protestante, muy admirado en el mundo católico, muy presente en el Concilio Vaticano II, estimó imprescindible recapitular la cuestión en un librito que lleva exactamente ese título, Jesús y los revolucionarios de su tiempo, para llegar a esa conclusión que era evidente desde siempre, pero que él estimaba urgentísimo replantear a la vista de unas corrientes teológicas demasiado inficionadas de sociología política. ¿Se puede decir por el otro extremo que fue defensor del orden establecido? Tampoco. Pero sí se puede decir que lo aceptó. Eso sí, relativizándolo y tratando de que sus discípulos viviesen en ese marco con actitudes radicalmente nuevas, que no son de este mundo. Jesús rehuyó la aclamación de rey, y sin embargo había venido para eso, para ser rey. Jesús no participó en la lucha contra el ocupante romano para restaurar el reino de Israel, el reino de Dios. Si entre sus apóstoles elegidos por él hubo alguno que acaso pudiera tenerse por ex celota, ex guerrillero, contestatario, más o menos violento, Simón, Judas, algunos hablan del mismo Pedro. Pero también hubo un ex publicano, Mateo, que se puede tener sin más por un colaboracionista. Declaró lícito dar tributo al César, con una migaja de ironía, con tal de no sustraer a Dios lo que le corresponde. Explicó a Pilato que él no era rey de los judíos en la acepción de los acusadores, porque su reino no es de los de este mundo, es el de la verdad. Los suyos, y no solamente la muchedumbre, sino los más inmediatos discípulos, como es sabido, aún después de la resurrección le acosan. Es ahora cuando vas a restablecer el reino en Israel. Y Jesús les dice que no se ocupen de eso, que saber eso es cosa del Padre, está reservada, no es cosa de ellos, ni siquiera de él. Vosotros recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos en todo el mundo. ¿Testigos de qué? Enseguida lo mostraron en su misma predicación. Testigos de un reino cuya característica primordial es el perdón de los pecados, la participación amistosa en Dios Padre, no el poder, no la eficacia de las soluciones. Un reino cuya perfección se da post-mortem. testigos de un resucitado que sigue con vosotros, transfigurando el corazón por la fe y por el amor, cuyo espíritu animará evidentemente el esfuerzo humano en la búsqueda del pan, pero no lo facilitará, porque lo que ofrece el Señor bajo promesa es solamente el espíritu, el don del pan celeste. Y cuando Jesús accede a responder, esquivándola al mismo tiempo, a la curiosidad de sus discípulos sobre el porvenir, todas sus predicciones sobre el desarrollo del reino de Dios antes de la venida última, antes del triunfo escatológico, indican clarísimamente que las condiciones de su tiempo, condiciones de cruz, de incomprensión, de engaño, de debilitamiento en la fe, van a ser las mismas hasta el final. No hay un solo indicio en la palabra de Jesús de que en el orden espiritual la historia tenga un desarrollo lineal, como dicen ahora, que nos permita asegurar que las etapas venideras van a ser más ricas que las pasadas. Y de todo esto se puede deducir lo que siempre se ha afirmado en la Iglesia, que la transformación social que Jesús ciertamente introduce en la historia es radicalmente religiosa. Y quizá por eso, según la expresión del Concilio Vaticano II, profundamente humano. Y todos saben que esto se ve de un modo muy expresivo, paradigmático, en la actitud del Nuevo Testamento frente a la esclavitud. La libertad cristiana existe antes de cualquier cambio en la situación externa. Los mártires carecían de libertad civil religiosa, pero son los campeones de la libertad religiosa. Asistimos a la prodigiosa transformación en las relaciones entre el amo Filemón y el esclavo Onésimo. San Pablo no tenía por menos libre al esclavo que al amo. Y dijo más: cada uno permanezca en el estado a que fue llamado. Fuiste llamado en la servidumbre, no te dé cuidado. Eres liberto en el Señor. Y el libre es siervo en el Señor. En Cristo todos somos uno. No hay siervo o libre. Pero atención, que estas palabras muy maltratadas significan lo mismo que las que siguen. No hay varón o hembra. Claro que los hay. Es patente. Pero eso no afecta al valor religioso y humano de los llamados. Y este es el mensaje del apóstol. Y por eso, al hacerse cristiano, no consideraba interesante, en principio, el cambiar de situación jurídica. Y las cartas de Pedro y de Pablo están impregnadas de una extraña armonía, difícil de digerir para el estómago moderno, entre unas relaciones de fraternidad a ambos siervos que no dejan de ser relaciones de obediencia. Sin duda, atendiendo al conjunto de la predicación, de palabras y de hechos ya en tiempo de Jesús y de los apóstoles y en la historia de la Iglesia, esta libertad interior impele a consecuencias sociales por amor. No impide el intento de cambios legítimos. No excluye que en determinados momentos el cooperar a esos cambios sea expresión exigible del amor cristiano. Porque, como ya he apuntado, si Jesús no se comprometió en la lucha por la liberación política de Israel, tampoco consta que excluyese la licitud de los que lo hacían. Consta, en cambio, que Jesús, aún defendiéndose contra la tentación de los celotas y precaviendo a sus discípulos, atacó mucho menos a los celotas que a los fariseos, por razón de las actitudes espirituales. Lo que sí queda claro, en cualquier caso, es que las consecuencias sociales de esta actitud interior son algo derivado, están en el plano de las consecuencias, y por lo mismo algo variable, no algo absoluto y condicionante. Queda claro que a través de las variantes históricas, cualesquiera que sean, la posición original de Jesús, que es indubitable, marca siempre lo que tiene primacía, lo que, como ahora se dice, es prioritario. Y bien cierto es que, no obstante estas distinciones, que son de Jesús, el mismo Jesús es un manantial impresionante de máxima exigencia en hacer bien al prójimo satisfaciendo sus necesidades. Pasó haciendo el bien, nos pone el ejemplo del samaritano compasivo, termina diciendo: lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis o no me lo hicisteis. Y la predicación de los apóstoles sigue en la misma dirección. Y nunca se exagerará esta exigencia, porque es ilimitada como el amor. Pero por lo mismo, no podemos rehuir la consideración de un hecho conocido, a veces rehuido. El amor exige que nosotros hagamos el bien en todos los órdenes, también en el orden de las soluciones temporales, sin límite, sin más límite que el de las posibilidades, que el del poder. Porque el querer está medido por el amor, que se ensancha continuamente. Bien, el hecho es que Jesús no empleó su poder en resolver los problemas inmediatos, más que en medida muy escasa. Naturalmente, jamás se propuso, con su poder, cambiar las condiciones ordinarias de la vida humana, bien tristes y bien dolorosas. Las aceptó para sí mismo. Rechazó la tentación que lo inducía a dedicar su poder milagroso a la solución de los problemas temporales. Dijo no al comienzo, cuando se le propuso que resolviese el problema de su propia hambre. Dijo no al final, cuando se le propuso bajar de la cruz para demostrar que era hijo de Dios. Dijo no en la mitad de su vida pública, cuando intentaban que el agua y el pan se pudieran obtener por medios milagrosos y extraordinarios. Y de hecho la historia evangélica es la historia de un conflicto constante entre el reino de Jesús y el utilitarismo de la fe, que tiene muchísimas manifestaciones a las que no voy ni siquiera a aludir, cuya consecuencia última fue que Jesús se quedó solo, porque la muchedumbre lo aceptaba en tanto en cuanto quisiera ser instrumento de su expectación, de sus planes. Y aún el día mismo de la resurrección, los discípulos de Emaús, en el episodio famosísimo y hermosísimo, mostrarán su desilusión. Esperábamos, en pretérito, que él fuese el liberador de Israel. Concluyendo, es patente que las intervenciones milagrosas, ocasionales, aunque numerosas, de Jesús no se encaminaron a modificar las condiciones ordinarias de la vida, el modo de obtener el pan. Su intención era elevar la atención de todos hacia el pan celeste, hacia el agua que salta hasta la vida eterna. Y por eso interpreta muy bien, inspirado por Dios, San Juan, cuando dice que los milagros fueron más bien signos, señales, indicios de que en medio del esfuerzo doloroso de la vida no estamos solos, de que hay amor. Y por eso la curación del paralítico pone de relieve ante todo el perdón del pecado. Hay un poder en medio de nosotros que, no obstante las apariencias contrarias, nos puede conducir a la plenitud de la vida. O lo que es lo mismo, los milagros, según la expresión evangélica del mismo Jesús, son manifestación de la gloria de Dios, no un sistema de soluciones temporales. Y omitiendo muchas cosas, por no alargarme, según mi mala costumbre, si quisiéramos recapitular de otro modo lo mismo, preguntándonos cuál es la postura, la aportación social de Jesús en su tiempo, la respuesta no puede ser más sencilla. Jesús personalmente en el orden social, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Fue un artesano. No consta que organizase ni acaudillase ningún movimiento sindical o parecido. Fue un artesano. Fue más tarde, socialmente, porque ya lo era desde el principio, un consagrado a Dios, un predicador itinerante, una especie de religioso mendicante. Por algo los mendicantes en la historia de la Iglesia se sienten tan próximos, no ya al espíritu, sino al estilo de vida de Jesús. Enemigo del orgullo, enemigo de la opresión, amigo de los pobres, de los dóciles a Dios. Pero sin sombra de duda, no fue amigo de la clase de los pobres, no fue clasista. Sus pobres no constituyen una clase o una estructura social, se definen todos, o mejor dicho, cada uno, por su actitud ante Dios. Y por eso en el Evangelio desfilan ricos que son pobres y pobres que son ricos. Ahora, algunos propagandistas de la aplicación del Evangelio a los problemas temporales le presentan al pueblo un Jesús, un Jesús Che Guevara, un Jesús rebelándose contra los dominadores, que serían el Imperio Romano y las autoridades palestinas colaboracionistas. Un Jesús que muere, como es costumbre, asesinado por esos dominadores. Pero esto tiene un pequeño inconveniente, y es que es falso. Los adversarios de Jesús son principalmente, radicalmente, voy a decirlo más, únicamente, los fariseos, cuyo espíritu es el que moviliza a los que tienen poder, los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín, los senadores, que por otra parte ven en peligro, en virtud de la predicación espiritual del Señor y de su atracción sobre las gentes, su propia posición social, más que nada en el orden de la estimación. San Juan lo dice claramente. Los jefes, las autoridades que creían en él, las que creían en él, que había algunas, tenían miedo a los fariseos. Tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas o mal vistos en ellas. Todos recordamos que el pretexto, la razón oficial de la condena de Jesús a muerte fue que se había alzado como rey de los judíos contra el Imperio Romano. Así lo decía el cartel, el título: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Se entiende contra el César, rebelde contra Roma. Pero si hemos de atenernos al testimonio de los evangelios, y no nos interesa otro, Roma, es decir, Pilato, no aceptó esa acusación. Dijo que no encontraba causa. Y Jesús ante Roma declaró paladinamente que sí es rey, pero su reino no es de los de este mundo. No compite con el César. No utiliza los instrumentos coercitivos. Si quisiera, no le faltaría un ejército de ángeles para defenderse e imponerse. Pero él no va por ahí, él trae la verdad y la vida. Y el Evangelio insiste en que para forzar a Pilato a decretar la muerte de cruz, bien sea por aplicación de una sentencia, bien sea, como opinan otros, por juicio único de condenación, los acusadores tuvieron que confesar, ya que Pilato no aceptaba la causa como la presentaban, que había una causa que era religiosa, causa de blasfemia, causa para los judíos de valor inconmensurable. Se había profesado igual a Dios, como hijo de Dios. No era causa política. Sin duda, los acusadores, los adversarios de Jesús, temían por su lado que éste levantase un movimiento popular desbordante, de lo que había habido muestras. Y por eso decidieron presentar ese peligro a los romanos como un caso más de rebelión política. Pero el mismo Jesús había rehuido la aclamación popular. Y si aceptó ser acogido triunfalmente día de Ramos, lo hizo en asno pacífico y no en caballo de guerrero. Y ciertamente, cuando hablaban ante Pilato, ya debían saber, porque se lo habrían contado los de la patrulla famosa, que al ser prendido en Getsemaní cortó el intento, o quizá la veleidad, de algunos discípulos que parecían intentar una resistencia armada. El hecho es que, como no lograban convencer a Pilato, según el testimonio evangélico, acudieron habilísimamente a lo único que podía decidirlo: la amenaza de hacerlo pasar a él mismo por sospechoso o por rebelde. Este es un rebelde. Todo el que pretende ser rey está contra el César. Y nosotros tenemos por César al de Roma. Si tú no condenas a este, serías traidor al César. Y esto llevó al título, al cartel, a la decisión. Pero está claro que una cosa es el pretexto y otra, muy distinta, la actitud personal de Jesús. Y quizá esto le dé un nuevo valor a reiteradas manifestaciones bastante recientes del Papa Juan Pablo II, el cual, refiriéndose a mártires de distintas épocas, incluidos los mártires de los años 1936 al 39 en España, rechaza decididamente las objeciones tomadas de pretextos políticos. ¿Por qué? Como yo mismo con otros obispos le oí decir personalmente, habría que eliminar del catálogo de los mártires al mismo Jesús y a todos los mártires de los siglos imperiales, de la época antigua. Esta actitud espiritual sencilla, que se descompromete aparentemente, aunque luego tenga consecuencias extraordinariamente eficaces y profundas, pero que sitúa la cuestión por encima de los planteamientos, incluso los opuestos, ha dejado, como es sabido, en la historia y en los textos sagrados, un rastro de destellos luminosos. No vine a ser servido, sino a servir. El espíritu de servicio lleva inmediatamente a pensar que no es cristiano concentrarse en la reclamación de derechos propios, sino en la realización de condiciones favorables a todos. Lleva a pensar que el amor funciona como una ley interior que produce bien superando derechos y deberes, pero lleva a pensar también que en medio de los esfuerzos, por ilusionados que sean, por eficaces que aparezcan, hay que aceptar la cruz. Y la cruz sigue siendo el escándalo. Como siempre, no más ahora que antes, igual antes que ahora. Porque la cruz de que habla el Señor no es la resignación estoica, es un camino. Ninguna solución temporal es definitiva. Jesús comparte nuestra cruz para que, asociados a Él, caminemos en obediencia filial hacia una plenitud tras la muerte. Esto no lo acepta de buen grado el pensamiento contemporáneo y de todos los tiempos. No acepta que la muerte de Jesús sea mucho más que la muerte de un mártir, que no valdría para nada, de un testigo que con su estímulo hace fructificar en tiempos posteriores los esfuerzos de las generaciones venideras. No. El sentido de la cruz, como sabemos, es que Jesús instaura el reino con su muerte. que la salvación, el reino, no es para las generaciones venideras, sino para la generación que asiste a su muerte. Por eso había dicho durante la última cena a sus discípulos: deberíais alegraros de que yo vaya al Padre, de que yo me muera, porque eso es más vida para vosotros y para mí. Por eso el ladrón, el bandido, el guerrillero, descubre sorprendentemente que Jesús, desangrándose, muriendo, está entrando en un reino. Y Jesús se lo confirma: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso se explica que la predicación original de los apóstoles se resumiese íntegramente en dos temas: conversión, perdón, amistad de Dios, esperanza de la resurrección, fundada en la presencia de Cristo resucitado, que es el Señor, que es la realización del reino, pero a través de la muerte. Naturalmente que en este punto podríamos, entre paréntesis, hacernos una pregunta: si esta, solamente indicada, esbozada, no hay tiempo para más, es la posición de Jesús en el Evangelio, ¿por qué tanta insistencia en desfigurar o suplantar el Evangelio? Y la respuesta parece fácil. Primero, porque el espíritu revolucionario quiere ser libremente creativo. No acepta a Jesús como norma, solo como estímulo, como pretexto, como símbolo. Por lo mismo, en ambiente cristiano, como apuntó muy bien en su día el Papa, entra la famosa teoría de las relecturas del Evangelio, que no consisten en leerlo mejor para entenderlo tal cual es, sino en aprovecharlo como trampolín para transponerlo a otra significación distinta, más o menos semejante en algún punto. Y porque en última instancia, sobre todo en nuestros días, estamos asistiendo a una apologética al revés, que no es la defensa de Cristo, sino la defensa de nosotros mismos, en nuestro intento de congraciarnos con el mundo, que nos lleva a tropezar ineluctablemente con Cristo, que proclamó y padeció el escándalo de la cruz. Y entonces las posturas de Cristo son, en este momento, para muchísimos cristianos, incómodas o causa de vergüenza. Por eso prefieren instintivamente el éxodo. En definitiva, se trata conscientemente de rebasar a Jesús, pero sin dejar de referirse a él, con el pretexto de que él estuvo condicionado por un momento histórico y hay que transponerlo para que se ajuste al momento actual. Lo cual, como sabemos, es verdad cuando se trata de las aplicaciones, ya que el Señor vivió personalmente unas determinadas circunstancias que no tienen por qué ser en todo las nuestras. Pero no vale si se trata de los criterios y las actitudes que son precisamente la revelación de Jesús para todos hasta el fin de los tiempos. Y además, como dije antes, porque en el punto más llamativo, estridente, al que estamos aludiendo, las mismas aplicaciones contingentes coinciden con las del tiempo de Jesús. Es la mismísima situación. Jesús se desligó del planteamiento perdió a sus seguidores, le dejaron solo y le dejaron morir en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por la acción positiva de los adversarios que lo condenaron y por la inhibición de la casi totalidad de los suyos y de su pueblo, que lo dejó morir. Y por eso la verdadera cuestión de fondo, que con la respuesta consiguiente ahorraría muchas discusiones, es si de verdad los cristianos, los teólogos, los empeñados, más o menos legítimamente, en una lucha, aceptamos a Jesús como norma vigente, reconociendo la supremacía, el señorío eterno de su actitud, su caudillaje, su presencia a la cabeza de todos. Esto se llama fe. Si por lo contrario solo lo utilizamos al servicio de nuestros planes autónomos, esto, por mucho tinte cristiano que presente, se llama negación de la fe. Y es la cuestión de fondo. Porque en todo lo demás, naturalmente, estamos de acuerdo. Pues bien, Jesús confía su propia misión para que la prolongue en el tiempo con su asistencia a sus discípulos, a la iglesia. Evidentemente, según su mensaje, la conversión de los corazones ha de redundar en procurar en todo el bien de los hermanos, sin límite, sin límite. También en la ordenación de lo temporal. Y Jesús ha dejado establecido un criterio para siempre. No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Los gentiles se afanan por todo eso. Pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Y ahora viene el texto que ha dado nombre a esta charla. Y todo eso se os dará por añadidura. He dicho que yo no iba a enseñar nada ni a zanjar nada. Primero, porque no tengo capacidad para ello. Segundo, porque me aburriría entrando directamente en ese tema. Sino a meditar sobre palabras tantas veces repetidas. Todo lo demás se os dará por añadidura. ¿Es una invitación a no trabajar? Ciertamente no. Jesús rechazó las soluciones milagrosas. Los apóstoles dirán: el que no trabaja, que no coma. ¿Es una muestra de desprecio hacia el vestir, el comer, el beber, los bienes? No. Su necesidad es cotidiana, patente. Es sencillamente una invitación a no dejarse absorber por esas necesidades, descuidando o posponiendo los bienes supremos. Hay que buscarlo todo, hay que buscar el pan, hay que trabajar por él, y el agua, y el vestido, pero sobre todo hay que buscar la comunión con Dios, convencidos de que esta búsqueda no nos priva de los demás. No es que se nos dé por añadidura regalándolo gratuitamente, es que no nos priva de ello. No nos faltará eso por buscar a Dios. Hay providencia. Y por eso Jesús, cuando buscaba al paralítico su salud corporal, lo llevó a apreciar ante todo el perdón de sus pecados. Cuando dio el pan, a desear el pan del cielo. Y cuando soñaban muchos con establecer el reino temporal de Israel, a buscar primeramente el perdón y la esperanza de la resurrección. He sabido que en el contexto de estas palabras, que están en lo que suele llamarse el Sermón de la Montaña, se trata de centrar la vida, de escoger el tesoro en el que hay que poner el corazón, de saber a quién se sirve, a Dios o al dinero, a los bienes, al poder de la tierra. Se trata de tener un solo amo, no de eliminar nada, sino de subordinarlo todo armoniosamente. Pero quizá estamos a veces en peligro al repetir esta hermosísima y verdaderísima expresión de Jesús, verdaderísima no sólo porque es suya, sino porque la confirma la experiencia histórica. Estamos en peligro de decir buscad primero el reino de Dios y de olvidar que añade y su justicia. Quizá por evitar este peligro, algún traductor importante y reciente, con audacia, me parece que excesiva, se ha atrevido a traducir simplemente buscad primero que reine la justicia. Quizá nos podemos entender porque es la justicia del reino. No se trata de que reine la justicia, sino que reine Dios con su justicia. Y en esta misma página, en esta misma predicación de Jesús, la justicia del reino es la justicia del Sermón de la Montaña. No es la justicia de los hombres solamente. No es la justicia que consiste en dar a otros lo suyo, lo exigible. Al contrario, es la justicia que exige dar lo no exigible, lo que solo puede exigir Dios. Es la justicia del amor. Es la justicia que consiste en darnos a nosotros mismos, lo cual nadie nos lo puede exigir, sino Dios. Es la plena conformidad con la voluntad de Dios, en las relaciones con Él y con el prójimo. Y esto lo explica largamente el Señor. Este es el Sermón de la Montaña. El cumplimiento de la ley requiere una justicia superior a la de los fariseos. No solo no matar, sino nada que impida la reconciliación. No solo no adulterar, sino la fidelidad indisoluble y la pureza interior. No solo el amor al prójimo a la fin, sino al amor al enemigo. No el exhibicionismo de la limosna, de la oración, de las propias virtudes, sino la humilde docilidad, el perdón, el no juzgar hipócritamente a los demás, el hacerles todo cuanto quisiéramos que nos hiciesen a nosotros. Es una justicia que desborda por todas las costuras lo que el mundo llama justicia. Es una justicia religiosa. Y por eso, siempre, casi por instinto, la Iglesia ha pensado que en virtud de este encargo del Señor, su misión es religiosa. Y nada más. Y estima que no es poco. Porque eso misteriosamente lo comprende todo. La Iglesia, dice la Gaudium et Spes, solo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. Manifiesta y al mismo tiempo realiza el misterio del amor de Dios al hombre. Y esa salvación, que es el objetivo de la Iglesia, solo se alcanza plenamente en el siglo futuro. La misión propia, sigue diciendo Gaudium et Spes, que Cristo confió a su Iglesia, es de orden religioso. Y por si acaso añade, no político, ni económico, ni social. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Atención, que esta justicia, esta, entra en lo primero, inseparablemente. Y por tanto tenemos que decir, y no parece superfluo, que en este prius, en este primero, en este ante todo, de la justicia del reino, entra también hacer la justicia, que llamamos así. Entra también el promover todo bien temporal para los hermanos, porque la caridad exige procurar el mayor bien posible con la mayor eficacia posible. Y el Papa Juan Pablo II, en la Redemptor Hominis, después de tantísimas afirmaciones del Magisterio, ha vuelto a decir: la Iglesia, que está animada por la fe escatológica, considera la solicitud por el hombre, por el futuro, por la orientación del progreso, como un elemento esencial de su misión. Pero ¿qué aporta Jesús con su palabra y con su ejemplo a esto que, dicho así, parece ser compartido por todos? ¿Por qué hay tantas divisiones luego? ¿Por qué no nos entendemos? Me parece evidente. Para nosotros, para cada uno, procurar el bien de los demás es parte del prius, de lo primero. ¿Cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien no ves, si no manifiestas tu amor al hermano a quien ves? Pero para todos, para los beneficiarios del esfuerzo humano, los bienes temporales siguen siendo añadidura, lo ha dicho el Señor. Y esto, si no me equivoco, y permítanme proceder esquemáticamente, a buen entendedor, pocas palabras, importa en los que reciben el fruto del esfuerzo temporal y en los que lo hacen una subordinación de eso que hacen a lo que es primario. ¿Qué significa esta subordinación según todo el contexto evangélico? Empecemos por los que reciben, o los que recibimos. Todos, de algún modo, somos beneficiarios de cualquier esfuerzo generoso que se haga para mejorar las cosas. Tres condiciones. Primera, ese bien temporal, esa mejora, tenemos que integrarla en el reino, en los valores eternos del amor de Dios, de la filiación, de la resurrección, de una vida conforme a la voluntad de Dios, de una esperanza trascendente. Y el reino, aunque incluya a veces esos efectos beneficiosos, los trasciende, porque está claro que procurar la eficacia es una condición para entrar en el reino, pero lograrla no. Y está claro que la alegría y la esperanza de los hijos del reino no coinciden con la eficacia de los programas humanos. Subsisten cuando fallan, subsisten en la muerte. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo decisivo es estar con Cristo. La felicidad, bienaventurados los pobres, los que padecen persecución, etcétera, no está vinculada a la promesa de prosperidad, aunque esta prosperidad en algunos casos pueda ser el fruto connatural de esta actitud de bienaventuranzas, desinteresada, abierta, amiga de los hermanos. Y evidentemente, cuando el Señor dice felices los pobres, no lo dice primariamente porque les anuncie el acceso inmediato a los bienes, sino porque acceden al reino aunque carezcan de los bienes, aunque carezcan de justicia. Por algo, como dije antes, el documento de la Santa Sede de agosto del año pasado insiste en la distinción, que tiene mucha importancia, dentro de la liberación total, entre lo fundamental y las consecuencias. El objeto propio de la esperanza cristiana jamás es el futuro mejor. Y aquí tenemos una de las grandes herejías de sectores cristianos de hoy. El futuro mejor en el tiempo no está en ninguna promesa. Intentarlo es una exigencia del amor cristiano. Confiar en que el amor no va a ser del todo estéril en ese orden es legítimo. Pero hay muchos chascos, empezando por el chasco de Jesús en persona. No hay promesa en la revelación y por tanto no es objeto de esperanza. Puede ser objeto de optimismos y pesimismos y de cálculos y de adivinaciones, de lo que se quiera, pero no de esperanza. Y por lo mismo, y esto es muy consolador, y por lo mismo, los hombres que han vivido en etapas que desde un planteamiento histórico, social, pueden parecer retrasadas, deficientes, no tienen nada que envidiar a los que puedan vivir en supuestas etapas futuras de maravillosa ordenación social. La plenitud del reino es accesible para cada uno en cualquier tiempo de la historia. Y en esto se distingue la fe cristiana, cuando es fe, de esos pensamientos ligados al desarrollo de procesos casi fatales, suprapersonales, que en el fondo niegan la persona, que en el fondo reducen la historia a un mecanismo, que son materialistas, que niegan el reino de Dios. Porque el reino de Dios, en su realización perfecta, no es una meta de futuro, ya existe, es Cristo, ya está. Y cuando nosotros avanzamos, no hacemos avanzar propiamente el reino de Dios, sino que nos incorporamos a él. Y podemos llamarle progreso en la medida en que nos incorporemos más y mejor, pero nos incorporamos a lo que ya está dado, a lo que está ahí, Cristo resucitado. La segunda consecuencia es que los beneficiarios de este esfuerzo tienen que mantener la libertad ante lo temporal. Seguimos siendo peregrinos, sin morada permanente. Libertad, porque ni los logros nos endiosan, ni los fallos nos llevan a desesperar. No identificamos el reino con eso, aunque eso sea una exigencia del reino. Porque la condición de peregrinos engendra un desinterés con amor que hace mucho más eficaz la acción social. Y porque cuando falta la eficacia, el amor por sí mismo ya es un bien que lo compensa todo. Porque produce frutos de concordia, de compañía fraternal, porque mejora la calidad y el gozo de la vida, incluso en el tiempo. Aunque el dichoso de turno esté privado de todo. No somos esclavos de los vaivenes temporales. Y la tercera condición es la aceptación de la cruz, en la forma que ya he insinuado refiriéndome a Jesús mismo en persona. Esto por parte de los beneficiarios. Cuando ellos reciben el esfuerzo, por lo menos la intención del hermano que se preocupa, que se sacrifica. Preocuparse para el hermano es parte de lo primero. Recibir el fruto para quien lo recibe es la añadidura, no es lo primero. Porque si no, las palabras de Jesús carecerían de todo sentido. Y por parte ahora de los que procuran, hacen, dan, de algún modo, también hay unas condiciones de subordinación a lo que es primero. La primera es que tienen que hacer el bien temporal manteniendo viva, consciente y ostensible su relación con el bien total. Lo mismo que Jesús, cuando la Iglesia promueve cualquier bien, este tiene que convertirse en signo o señal que trasciende ese bien. Y si no, estamos descolocados. Por eso, en algún texto episcopal no muy remoto, se decía, hablando del apostolado seglar, que la Iglesia ha de aparecer sobre todo como signo de salvación y no como mera fuerza inspiradora de soluciones temporales, de suerte que al impulsar a sus miembros a la instauración cristiana del orden temporal, encuadre las aspiraciones y los logros humanos de este mundo en la plenitud de la visión cristiana. O si lo queremos más sencillo, más redondo, más sabroso, la condición esencial de una acción cristiana en este orden es que la acción quede dentro de la contemplación o de la esperanza, de ambas cosas. Y la segunda condición la ha formulado clarísimamente, y a ello remite el documento último de la Santa Sede, el Papa, al decir que en la misma promoción del bien temporal, para que sea bien, un bien humano, lo propio de la Iglesia es, ante todo, dar la verdad acerca del hombre. No hay ortodoxia válida sin ortopraxis, pero es radicalmente imposible la ortopraxis sin ortodoxia. El Papa lo dijo en Puebla, en la más alta ocasión en que se ha rozado este tema, más alta aún que el documento de la Sagrada Congregación, en el año 79, en su primera gran manifestación pontifical. Y lo dijo hablando a los obispos: vuestro deber principal es el de ser maestros de la verdad, que viene de Dios, única base sólida para una praxis adecuada. Verdad sobre Jesucristo, verdad sobre la Iglesia, verdad sobre el hombre. La debilidad de la civilización actual es la inadecuada visión del hombre. Mucho se habla de humanismo, pero como nunca se conculcan los valores humanos. He ahí la gran paradoja de un humanismo falso, sin raíces, sin trascendencia. He aquí un hombre que no quiere ser más que hombre y por tanto no quiere ser hombre. Y sobre todo cuando ya explícitamente, añadía el Papa, se trata del humanismo ateo que amputa al hombre de una dimensión esencial. Porque el misterio del hombre, lo repitió la Gaudium et Spes, solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y en otros muchos discursos, el Papa vuelve una y otra vez: anunciar la verdad completa sobre el hombre es el mejor servicio a los hombres. Y este es el fundamento de su doctrina social, la base de la verdadera liberación. Y la Gaudium et Spes, como saben, está toda ella montada sobre un entramado según el cual la aportación de la Iglesia se hace a tres núcleos de valores humanos: la persona, la comunidad fraterna, el dominio de la tierra, la cultura y el trabajo. ¿Y qué aporta la Iglesia a estos tres campos? La iluminación del Evangelio, sin duda, pero esto no es nada. Hay muchos pensadores y escritores que aportan iluminaciones. Todo el mundo es un teatro lleno de proyectores. Lo que aporta la Iglesia es mostrar que esos valores están realizados plenamente en Cristo, en cuanto que revela el amor del Padre y anticipa lo que esperamos. Y por eso la Iglesia civiliza evangelizando y no evangeliza civilizando. Y por eso la Iglesia, cultivando todos los valores, tiene por misión propia referirlos a su fuente, a Dios. Y por eso la Iglesia, cultivando valores, atendiendo a necesidades, tiene por misión propia suscitar en el fondo de los corazones interrogantes más profundos. No, como se ha dicho muchas veces, responder a los interrogantes humanos. La gente no sabe lo que pregunta. La clave de todo es preguntar, precisamente. Y es la pregunta la que hay que extraer del fondo del corazón, porque está allí. Y hay un modo de hacer apostolado, social o espiritual, que consiste en contribuir al autoengaño de la gente. Porque se le dan respuestas a la medida de sus preguntas. Para eso no hace falta la Iglesia. El primer servicio, dijo el Papa, la Pontificia Comisión Justitia et Pax, en su primer discurso a la misma, el primer servicio que debe prestar la Iglesia a la causa de la justicia y de la paz, es invitar a los hombres a abrirse a Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Todos los que trabajan en torno a esta institución llamada Justicia y Paz. Terminando. Por todo lo dicho, que es una armonía tensa entre lo que es primero y lo que es derivado. Lo derivado es ineludible y, sin embargo, el reino se da sin él. Esta es la realidad de la vida humana, la vida cristiana de Cristo. Pero algo queda bien iluminado. Y es que dentro de la prioridad del reino y de la armónica subordinación de todos los demás bienes o valores, no se oscurece, no se disminuye en modo alguno la importancia de la promoción humana. No diré la importancia del bienestar temporal, sino la importancia de preocuparse por el bienestar temporal de los demás. ¿Qué es, pues, lo que se excluye como inconciliable con aquella primacía? Buscad primero el reino y su justicia. Se excluyen tres cosas. Primera, posponer el evangelio del reino. Porque si es verdad, según la observación de Santo Tomás, que para llevar una vida humana con el ánimo levantado a Dios, no aprisionado, hace falta un mínimo de bienes. Y por tanto, como dijo el Papa, no es admisible que la acción misionera de la Iglesia sea insensible a las necesidades y aspiraciones de los pueblos en vías de desarrollo. El mismo Papa añadió que hay quienes atacan indebidamente la vocación misionera en su prioridad, posponiéndola en derecho a la liberación temporal o instrumentalizándola para fines de desarrollo social. Sobre todo hay una lección de la historia. Se ha demostrado históricamente, delante de nuestros ojos, que es falsa la tesis tan manoseada de que los hombres hayan de sentirse primeramente seguros en la posesión de la justicia o de los bienes terrenos para poder oír hablar de Dios. He aquí la gran excusa para dejar entre paréntesis la acción evangelizadora. O bien que la predicación del Evangelio requiere un previo desarrollo social. Esto es totalmente falso. Va contra la palabra de Jesús, va contra la evidencia histórica contemporánea. Los pueblos con mayor desarrollo, que no es Estados Unidos de América, ni Rusia, pero desarrollo unilateral, no solamente no están mejor preparados para el Evangelio, sino que son casi tan impermeables al Evangelio como los pueblos mahometanos. Y son pueblos de tradición cristiana. Y todos saben a cuáles aludo. Promover una liberación al margen del reino no aumenta el valor de la liberación. Al contrario, omite o coarta valores íntimos que afectan a la persona y repercuten en todo el orden humano, que son los que el reino nos proporciona. Por tanto, esto queda excluido, posponer. El pan celeste y el pan de la tierra se necesitan juntamente. Y el pan de la tierra es subordinado al pan celeste. Naturalmente, si es ilícito posponer, la segunda gran falla, la gran infracción del criterio de Jesús, es reducir la misión de la Iglesia a aplicaciones temporales. Juan Pablo II a los obispos de Santo Domingo: no pueden disociarse anuncio del Evangelio y promoción humana. Pero para la Iglesia, aquel anuncio del Evangelio no puede confundirse ni agotarse en la promoción humana. Sería cerrar al hombre espacios infinitos que Dios le ha abierto, y sería falsear el significado profundo y completo de la evangelización, que es, ante todo, anuncio de la buena nueva del Cristo Salvador. Y ahora una expresión insuperable. Los cristianos han de comprometerse en la construcción de un mundo más justo, más humano, más habitable. Esto es lo que se dice. Esto está gratis en el mercado de las palabras humanas. Pero sin contentarse con un mundo más humano, hay que hacer un mundo explícitamente más divino. Según Dios, hay que darle orientación vertical a la evangelización. Y si ésta tiene alguna fuerza liberadora, es por ser la revelación del amor de Dios. Sabemos muy bien que cuando un cristiano identifica el mensaje y la esperanza evangélicas con la realización de programas temporales, por admirables que fueren, está en el cristianismo ateo. Eso que se llama el cristianismo ateo. Porque Cristo sería entonces únicamente un factor de relaciones interhumanas. No sería el revelador del Padre. Tercera actitud que se excluye radicalmente: convertir en misión corporativa de la Iglesia la gestión directa de la ordenación social. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Pero reconoció que el reino de este mundo, mientras no llegue el suyo definitivo, existe. Y desde entonces, ya la Iglesia no puede jamás olvidar que hay cosas cuya gestión directa corresponden a la sociedad civil. Y si esta sociedad civil está constituida por cristianos, recibirán de la Iglesia una inspiración para que en cuanto ciudadanos operen, pero con distinción de sociedades, dice el Concilio, aunque naturalmente con unidad de conciencia. Y por último, si no se puede posponer ni reducir ni tampoco convertir la acción temporal en el objeto, diríamos, de característico específico de la sociedad eclesial, en cuanto tal sociedad constituida en torno a los sucesores de los apóstoles, con una estructura característica e imborrable, mucho menos, si es el final, se puede enfeudar la acción que haga la Iglesia, la que sea, en el marco de proyectos humanistas ateos, identificando la moral evangélica con los análisis y los objetivos de movimientos autónomos, ateos fundamentalmente, en concreto marxistas. Y saben que este es el supuesto característico que la Santa Sede ha denunciado en ciertas formas de la llamada teología de la liberación, cosa en la cual no entro, pero que con ocasión de la visita del Papa a América, la primera, y del gran encuentro con el episcopado americano en Puebla, en unas expresiones de esa corriente teológica muchísimo más significativas que todo lo que se escribe ahora, como es mucho más significativo el discurso aquel del Papa que todo lo que se vuelva otra vez ahora a remasticar y a regurgitar, se mostró en tres actitudes típicas que el Papa analizó y denunció. Interpretaciones parciales, unilaterales, tendenciosas de la realidad histórica religiosa. Según ellos, toda la evangelización de América habría sido alienante al servicio de los opresores, mientras el Papa afirmaba en voz muy alta, y ha vuelto a hacerlo, mientras todos los demás nos callamos, por si acaso, que dejando aparte todos los defectos y fallos que acompañan el caminar del hombre en conjunto, aquella evangelización fue un prodigio de armonía entre lo que es primero y lo que son derivaciones y consecuencias exigibles del amor. En segundo término, la manía de las relecturas del Evangelio. La relectura materialista, marxista, del Evangelio, las relecturas del Evangelio en que se calla la divinidad de Cristo, no entra, o se le reduce a un mero anunciador, no al instaurador de un reino. Resulta que el reino lo vamos a instaurar nosotros, él lo anunció y no acertó del todo, según parece, o la presentación de un Cristo político revolucionario, según la tentación que él mismo había rechazado. En todo caso, es una relectura en que solo se acepta un significado en el Evangelio o en la historia evangélica que sirva para promover la eficacia liberadora de los que están comprometidos en la lucha de clases contra la opresión capitalista. Y todo lo que no entre en esa horma sería recusable, no sería aprovechable, no sería palabra de Dios para nuestro tiempo. Y por último, nota característica: la repulsa impaciente de la doctrina social de la Iglesia. Quizá ahí está la clave de todo. La pobre doctrina social de la Iglesia, que ha estado varios decenios olvidada en casi toda la Iglesia, que ahora los papas intentan sacar de nuevo a flote. Si algo caracteriza a estas llamadas teologías y a otras muchas corrientes, aunque no se llamen teologías, es una especie de incompatibilidad instintiva con la doctrina social de la Iglesia. Porque lo que en esta es una síntesis, una subordinación de distintos planteamientos y factores a los valores del reino, ellos lo interpretan, según su palabra preferida, como un tercerismo, como una vía media de componendas, por no herir demasiado a los capitalistas, por no alejarse tampoco demasiado de los otros, y que por consiguiente no sirve. La consecuencia es que la Iglesia, según esto, debería renunciar, por principio, a su doctrina social e incorporar sus energías, su cargamento verdaderamente notable, de fuerzas, de estímulos, de gente, de personas, a los planes que están en curso. Y como los planes que están en curso de una manera universal y aparatosa, aunque quizá muy hueca por dentro, están más o menos relacionados con el movimiento marxista o marxistoide, de hecho lo que se nos propone desde hace muchísimos años, por lo menos 20, es que la Iglesia en ese campo se limite a sumar sus fuerzas al gran movimiento marxista o paramarxista, marxistoide, que está en curso en el mundo. Y todo intento de darle un rumbo específico a la acción de los cristianos consideran un estorbo, una pérdida de tiempo, una limitación de la unidad de las fuerzas, una traición al único reino de Dios que parecen entender, que es una determinada realización temporal autónoma y, por tanto, en el fondo, aunque no se proclame así, atea. Bien, yo, según el último documento de la Santa Sede, antes de que me echen a latigazos, como hizo el Señor en el templo, quiero conducir todas las consideraciones ya hechas al texto inmejorable de su Santidad Pablo VI en la profesión de fe del año 1968. Se puede decir más, pero no se puede decir mejor, porque lo presenta como la expresión de la fe de la Iglesia, la fe, no la opinión o la teoría de moda, la actitud inmutable y profunda con la que tienen que conformarse todas las demás contingentes. Confesamos que el reino de Dios, iniciado aquí abajo en la Iglesia de Cristo, no es de este mundo, cuya figura pasa, y que su crecimiento propio no puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o de la técnica humanas, sino que consiste en conocer cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en esperar cada vez con más fuerza los bienes eternos, en corresponder cada vez más ardientemente al amor de Dios, en dispensar cada vez más abundantemente la gracia y la santidad entre los hombres. Y es este mismo amor el que impulsa a la Iglesia a preocuparse constantemente del verdadero bien temporal de los hombres, sin cesar de recordar a sus hijos que ellos no tienen una morada permanente en este mundo. Los alienta también, en conformidad con la vocación y los medios de cada uno, a contribuir al bien de su ciudad terrenal, a promover la justicia, la paz, la fraternidad entre los hombres, a prodigar ayuda a sus hermanos, en particular a los más pobres y desgraciados. La intensa solicitud de la Iglesia, esposa de Cristo, por las necesidades de los hombres, por sus alegrías y esperanzas, por sus penas y esfuerzos, nace del gran deseo que tiene de estar presente entre ellos para iluminarlos con la luz de Cristo y juntar a todos en Él, su único Salvador. Pero, añade el Papa, esta actitud nunca podrá comportar que la Iglesia se conforme con las cosas de este mundo, ni que disminuya el ardor de la espera de su Señor y del reino eterno. Así sea.